Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola melomaníacos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Hemos vuelto con más melomanía nocturna, esta vez muy bien acompañadas de un invitado especial. Jessy, cuéntanos quién es. Muy buenas noches mis queridos melomaníacos, y así es Manuela, hoy estamos muy bien acompañadas por un excelente artista con una muy buena voz. Estamos con Alex Dravi, cantautor lojano, ex vocalista de Stereo Back, ganador del segundo lugar como mejor banda pichincha de rock clásico en el año 2006 en el programa Original Classic, ex corista del artista Chris Rivera y nominado a mejor artista proyección 2017 en Mis Bandas Nacionales. Y ahora como solista nos viene a contar de todos sus proyectos. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido a Insomnio Melomaniac. Hola Jessy, hola Manuela, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo feliz y contento de estar acá. Y bueno, nada, contarles un poco de la historia de lo que es Alex Dravi. Muy bien. Y Alex Dravi, la música corre por tus venas, y haciendo referencias a que naciste en Loja, nuestra bella ciudad que también, por cierto, es conocida como la capital musical y cultural del Ecuador. ¿Cómo nació esto de crecer en la música, de ser artista, cantante? Bueno, esto comenzó desde pequeño, desde chamito, como se dice, ¿no? Recuerdo que en la escuela, en la Miguel Ángel Suárez, de allá de la ciudad de Loja, estaba un amigo que en ese entonces, más o menos me acuerdo, era el grupo conocido como Magneto. No sé si se han de acordar. Sí, claro, ya. Que sí. Bueno, eso. Entonces, hubo un programa que nosotros, un número más claro de ese programa escolar que nosotros teníamos que acotar. Entonces mi amigo cogí y dice, a ver, tú, para cantar, vamos a cantar y vamos a hacer este número. Listo, bueno, lo hicimos. Entonces me dieron para repasar y empezamos a cantar. Y empezamos a cantar y nos salió bien. Bueno, y en ese momento no era tan aficionada a la música, pero me gustó, dije, voy a ir por ahí a futuro, lo pensé yo, pero como siempre los padres dicen, no, esa carrera, no, esta carrera, sábado, sí, ya, listo, lo dejé ahí. Ahí fueron los principios, ya los caminos duros fue en el colegio fue lo más, me trascendió a mí a encantarme la música, porque entré, estuve en la estudiantina del colegio y ahí en los programas empezamos. Fue algo gracioso porque me encantaba la batería, toda la vida me encantaba la batería, y esa era la gana de tocar la batería. Y entonces el profesor de música, teníamos una materia que se llamaba optativas, no recuerdo muy bien, y discúlpenme el léxico. Aún hay esa materia. En la ciudad de Loja ya no, en el colegio que yo estaba. Yo entré con la batería y empezamos, que estuve 2-3 días, me dijeron no mismo para la batería. Yo me desilusioné. Anda la guitarra, y como era una materia que no te pueden sacar porque es del colegio, no es una materia que tú estás pagando, o sea que pierdes, ¿no? Y así pasé por todos los instrumentos hasta que el profesor se rascaba la cabeza y me dijo, ya pues canta, no queda otra más. ¿Qué hacemos contigo? Exactamente. Veamos en qué te desenvuelves. Exactamente, entonces cuando empecé a cantar, gracias a este maestro Lozano, músico conocido en Loja de aquel entonces, empezó todo esto. Empezó a educarme, empezó a trabajar conmigo, empezó a darme clases particulares, aparte del colegio, empecé a salir con él. Él hacía tributos de los iracundos ahí en Loja en ese entonces. Yo empecé a ver cómo era el movimiento de la música ya desde temprana edad, sería unos 12, 11 años. Y ya empecé a malonocharme también con él. Claro que no cantaba, solo estaba viendo. Y aprendí mucho de él atrás y dentro de un escenario. Y así comenzó ya la locura de la música. Vemos que todo empieza también en tu natal Loja. Te comentamos que Jessie es también lojana, orgullosamente. Mucho gusto, coterránea. Paisanos, como dicen por allá. Exactamente. Bueno, Alex, también sabemos que formaste parte del coro de Chris Rivera. Cuéntanos cómo fue esta experiencia junto a él. Bueno, después de ese tiempito que ya estuve en Loja, grabé mi primer cover y todo eso, en resumen, vine acá a la ciudad, al cantón de Cayambe, a vivir acá. Nuevamente ingresé a la estudiantina del Nelson Torres, del patrón Nelson Torres, y tuve la grata y dicha y la bendición de Dios de que siempre me puso alguien músico en mi camino. Y lo conocí a mi gran amigo Junior Maldonado, que es actualmente guitarrista de Los Búfalos. Fue compañero mío en el colegio. Rodeado de artistas, sí, y famosos. Entonces lo conocí a él, lo llamó este gran artista Chris Rivera, que es de Pimampiro, ibarreño, de la parte de Imbabura, con su éxito que ese entonces era Maldita Bruja. ¿Quién no escuchó esa canción? Exactamente. Excelente canción. Esa canción también. Entonces me dijo que estaba necesitando coristas y bueno, ingresé yo y estuve con ellos un buen tiempo haciendo coros y también tomé como experiencia eso y nada, pues una buena experiencia con este gran artista. Cuéntanos también de Stereo Back, formó parte de tus inicios, ¿quiénes la conformaban, cómo empezó? Stereo Back se reúne, comienza mejor dicho, en el 2004-2005. Amigos del colegio, entre ellos Junior, en la guitarra, en la batería estaba Patricio Verastegui, que también fue parte de Los Búfalos, tuvo Danilo Bracero, que él estuvo un tiempo en Los Duques, en la orquesta Los Duques, y Juan Flores, el bajista, que él fue el mentor de que hagamos esta banda. Y entonces comenzó esto del... estuvimos tocando en Cayambe, en Quito, en todas estas partes de acá, bueno, no mucho, porque más salíamos a Cayambe. Y resulta que comienza este programa de Original Classic. Comienza Original Classic, ingresamos con Stereo Back y nada, pues primero nerviosos, o sea, de Cayambe, imagínate. Normal. era un nervio tenaz porque en ese entonces nosotros los lojanos musicalmente respetábamos demasiado a los músicos quiteños. O sea, había un miedito ahí, pero yo dije no, hagámosle. ¿Qué edad tenían en ese entonces? Estábamos en el rango de unos 22 años, por ahí, más o menos. Bueno, yo. De ahí el de mi pana Junior, él siempre ha sido el más guauí. En ese entonces estaba en 17 años, 16 años. Era un jovencito, sí, no empezaron. Y tú los jalabas a la música. Sí, y bueno, y ahí comenzó lo que es Stereo Bag y quedamos en segundo lugar. Ahora vamos a hablar de tu primer sencillo, Cindy, que fue lanzado bajo el sello discográfico de Madhouse Industry, el mismo de la famosa banda Papá Changó. ¿De qué nos hablas, Cindy? Bueno, Sin Ti se escribió en el tiempo de colegio, en el momento que empezó a salir Stereo Back, se escribió con Stereo Back. Fue una historia de una chica en especial, de una chica en especial que quise muchísimo. Dios, en ese momento el colegio es una ilusión grande, un amor y el amor de colegio. Exactamente, y el momento que te termina uno queda hecho pedazos y todo eso. Y gracias a eso un día nos reunimos con Junior, mi amigo, en la casa, porque él ahí tiene sus instrumentos y todo. Y estábamos conversando, le digo, oh, mira, esto pasó. Entonces me dice, a ver, hagamos una canción. Y empezamos, nos inspiramos y él puso la música, yo puse la letra y ya se congenió eso. Y la historia de Sin Ti es de una persona de mis tiempos de colegio. Sí, eso. Y así empezó todo, melomaníacos. Vamos ahora a escuchar Sin Ti de Alex Dravi, así que disfrútenla. Me dejaste muriendo cuando todo se acabó. Sin saber lo que siento aquí en mi corazón. Destruiste el mundo que creamos tú y yo. No, mi amor. Me pregunto si sientes lo mismo que yo. No lo sé. Pues te extraño. We'll Radio CCE 940 AM. Acabamos de escuchar tu primer sencillo Sin Ti. Y sin duda esa canción debe tener por ahí, como dijiste, una persona que te inspire. Pero aparte de ahí, ¿cuál es tu fuente de inspiración? En sí, no hay una en específico. Creo, hablando en general, el artista, el músico, se inspira del desamor, del amor, de la ira, del engaño, de la felicidad, de todo eso, ¿no? Creo que de todo. La mezcla de todo sale algo. Un resumen de lo que tú escribes. Tal vez ese momento estás feliz y esa letra es una balada, pero tú estás feliz y ya le metes un poquito de son, se podría decir, ¿no es cierto? Para no ser tan tristona. Exactamente. O el momento de esa canción, esa letra sea una balada, pero tú estás con iras y ya le haces una distorsión a lo rockero. Entonces, esa es mi forma de ver. No hay específico, alguien en especial, un ser, Dios, nadie más. No hay un ser de carne que a mí me inspire demasiado para hacerse. Escribo para todo, simplemente pido iluminación a Dios y esto sale así. Y pienso que ahí está la principal iluminación para tan excelente música, de verdad que sí, Alex. Bueno, ¿pero tú qué piensas de la empatía como una parte importante del artista al momento de escribir o inspirarse? Porque imagino, no todas las canciones son solo de ti. ¿No te ha pasado que ves a una persona que también te inspira a escribir su historia? Insomnio, bueno, sí, es lo que resulta lo que resultó también con Sinti. En parte me contó un poco su historia mi amigo y entonces lo escribimos ahí en lo que es en la letra. En lo otro sí hay historias que cuentan los amigos, pero de mi parte creo que las hago más personales. Tal vez me gusta componer con un tecladista o un guitarrista. Se le cuenta la historia, musicalmente. Él se inspira en su música, en lo que hizo en la guitarra. Acá se inspira en el piano y yo lo que me dedico a la letra. Entonces no hay algo que diga, ¿sabes qué? Ponle esto, me cuenta la historia y esto no se cambia. Simplemente tú haz lo tuyo y ahí juntamos. Y sale la canción. Y sale la canción. Vemos cómo se hace la magia. Y siguiendo con el tema Sin Ti. Por ahí escuché también alguna parte de la canción que tiene como influencias rockeras. Sí, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué le gusta a Alex Dravi? ¿Te gusta el rock o qué te gusta ver en cuanto a la música? Bueno, yo en sí, yo me considero rockero, clasiquero, ¿sí? Hay etiquetas que, por ejemplo, dicen, tú no eres rockero porque no estás con el pelo largo. No es necesario eso. Tú no eres rockero porque no te vistes de negro, porque esto, porque ese otro. Para mí son etiquetas. La música se lo lleva aquí, en el corazón y en la cabeza. Tú amas esa música, no hace falta que tú te vistas siempre de negro, ¿sí? Yo amo el rock, incluso es que me gusta escuchar desde el clásico hasta el black metal. O sea, estamos hablando de un rock más oscuro, pero lo veo al sentido musical, porque hay unas armonías tan preciosas que en el black metal le ponen, y eso me gusta, o sea, investigar lo que es el rock todo. Y le hicimos el Sin Ti baladas, pero sin perder la esencia del rock. Sí, porque sí se escucha por ahí la esencia. Sin perder la esencia del rock. El toque de Alex. Exactamente. ¿Y hay algún artista o intérprete que te inspire principalmente o que haya influido en ti, en tu estilo musical, en tus canciones? Sí, soy muy nacionalista. No soy de los que admira artistas de afuera. Obviamente el rock and roll nació en Inglaterra. Son donde más tiene peso y fuerza es en Estados Unidos y en Europa. También aquí en las partes sudamericanas, algunos países en específico. Pero más, a quien admiro en especial es a este gran artista y compositor, y que siempre que escucho un tema de él es lo mejor, es el gran Sergio Sacot. Es el que para mí fueron mis inicios, cuando yo escuché por primera vez. Me dijeron, mira, yo no escuchaba música nacional, o sea, en sentido románticos o rockeros, no escuchaba, yo solo me iba a lo que es Led Zeppelin, solo ese tipo de música. Entonces hasta que me pasaron un disco, recuerdo de Cruz en Karnak, cuando estaba el que en paz descanse nuestro coterráneo Gitar Cuesta, porque él fue también el de la banda original de los Cruz en Karnak. Cuando escuché la primera vez ese disco, me quedé wow, dije no. O sea, sin despreciar a los demás artistas ecuatorianos, que también tenemos a Verde 70, Darío Castro es otro, es un mago, en lo que hace, igualmente lo que es otra banda ecuatoriana, Los Tercer Mundo. los mismos tranzas, o sea, son esa onda de ese tiempo que a mí me encantaba, porque era un estilo pop rock baladas, y era un... llegaba, ¿sí? Y eso no mucho, ya se, se ha perdido eso. Ahora como ya está el nuevo género, entre comillas, yo lo llamo música, este nuevo género que tú lo prendes la radio y escuchas eso, prendes la televisión y escuchas eso, prendes el internet y escuchas eso. Y se está perdiendo lo que antes, les pongo así en Loja, cuando yo recuerdo que vivía allá, era tan chévere pasar por las cuadras, por las calles, y veías niños de 5 o 10 años con su guitarra, con su piano, con su bajo, y caminaban y subían a repasar con sus grupos, ¿no? Eso era lindo, porque no hay como la música en vivo. Ahora dicen música, entre comillas, que vas con tu computadora, pones play y ya está la música. Entonces, pienso que también tiene que ver con la valoración que le dan a los artistas ecuatorianos. Hablas mucho del nacionalismo. En Ecuador aún falta el identificarse con otros artistas, el poder decir, bueno, un orgullo porque tenemos excelente música aquí en Ecuador. Pero en realidad tendemos a valorar lo exterior, lo de afuera. Sí, exactamente. Es que eso es lo que el internet, se podría decir que hay cosas buenas y cosas malas. Hay que saber cómo manejar el internet. No todo lo que está ahí es bueno, pero hay que saber cómo ver. Es tan comercial este estilo de música que lo ponen en todo. En todo, en estación de radio, en estación de televisión, en propagandas. Entonces, yo le llamo un cáncer musical. No quiero ser grosero. Sí, o sea, veamos por otras opciones. Veamos, hay otras opciones. Es tan triste, me pone a mí, porque ahora yo converso con generaciones de 12, 13 años. Oye, ¿has escuchado esta banda? No. Oye, ¿has escuchado este? No. ¿Cómo no vas? Por ejemplo, vamos a una persona cercana a mí, un primito pequeño, unos 13 años. Le puse play y dije, oye, ¿quiénes son? Son los Kiss. ¿Y quiénes son? No tienen ni idea de eso. Entonces, en realidad es cierto. Yo está perdido completamente. Entonces, ¿yo qué? ¿Los Kiss? ¿Cómo no vas a conocer a los Kiss? O sea, no, pues. Ha perdido esa cultura en cuanto a la música. Exactamente. Entonces, pero si lo pregunto, ¿le conoces al tal, ta, ta, ta, ta, ta? Hasta todo, ¿cuándo sacó esa canción? ¿Con quién sacó? Y todo. Entonces, eso está bien. Respeto la gusto musical, pero veamos por otros lados. Especialmente aquí en Ecuador hay muchas bandas, muchos músicos que verdaderamente valen la pena escucharlos y son de exportación. Son de exportación que tú te pones a escuchar y dices, wow, esto no suena ecuatoriano. Uno dice, esto no es de un ecuatoriano. Y tú te pones a escuchar y dices, ah, sí, te quedas sorprendido. Sí, pero es que es por lo que estamos sumergidos en ese tipo de música. Aprendamos a ver más allá de nuestras narices y apoyar a nuestro... Más bien al frente de nuestras narices, porque estás cerquita a veces. Bueno, ahora vamos a hablar de tu tema, Dame un Segundo. Sí, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo nació ese tema de Dame un Segundo? Ya, el tema Dame un Segundo, este fue un tema escrito por mi amigo Juan Flores, así mismo con Stereo Back, producido en Madhouse Industry, ¿no?, de los Papá Chango, y así mismo fue al desamor, ¿no? Fue al desamor, a la desilusión de aquella chica que en ese entonces en la ciudad de Loja pasó algo, bueno. Le cantamos al desamor. Exactamente. Y igualmente, sin perder la esencia rockera, porque también tiene su... Fue una gran colaboración que tuvimos ahí con en ese entonces esta gran artista Anabel Naranjo, que en ese entonces fue corista de Juan Fernando Velasco. Tuvimos la colaboración de Diego Miño, que es ahora fue de los Chaucha Kings, ahora está con Tropicalisters. Diego Miño, tuve la colaboración también de están los coros de Andretti, de los Papá Chango. Bueno, yo sí digo, Alex, has estado rodeado de música, de famosos, de todo, con una suerte increíble. Sabe mucho de música, en verdad. Con la bendición de Dios. La bendición de Dios, de verdad que sí. Bueno, Alex, nos dimos cuenta que aún vamos, dame un segundo, aún está en YouTube. Ustedes tuvieron la previa. A ustedes les di la previa. Cuéntanos cuándo saldrá al aire, qué planes tienes de un futuro con Dame un Segundo, ya. Cómo podemos estar atentos para que nuestros melomaníacos puedan escucharlo. Listo. Este tema en sí va a salir el 14 de febrero con video. Pero por motivos musicales, igual que ahora estoy en un proyecto con amigos del colegio, que tuve el agrado de encontrarlos ahí en Loja nuevamente, que siguen en la música, estamos en esto que se llama Longhair. Es un tema a la cual no voy a referirme a decir que es algo nuevo, que innovador, ¿no? La única diferencia que estamos haciendo es que todavía existe el rock and roll, todavía existe la buena música, que no el hecho de que sea rock, porque escuchan que es rockera, esto no son satánicos, no. Esta canción está escrita, se llama Antes Que, la que vamos a salir al aire con Longhef, fue escrita para una persona que dio gracias a, dando gracias a Dios, estuvo ahí en los momentos difíciles y se merece todo. Al amor, se podría decir, ¿no? Pero buena onda sin perder lo rockero. Entonces, estoy ahorita enfocado en lo que es Longhef. Lo que es dame un segundo, en el transcurso de todavía la fecha no es toda exacto, pero en este año sale video y tema ya al aire. Ya a nivel nacional. De que hay, hay. De que hay, hay, dame un segundo. ¡Qué pilas, melomaníacos! Y nuestros melomaníacos se merecen que cantes un poquito de Dame un Segundo. ¿Qué tal si nos cantas un fragmento de la canción? El corito, ya. Vamos a ver. Dame un segundo que me haga sentir lo que queda ya tan lejos, tus caricias y tus besos. Dame un momento que no puedo ya vivir, me hace falta tus caricias y ya. ¡Bravo! Tienes una excelente voz, nos encanta tu música, Alex. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, pero cuéntanos, ¿qué planes tienes en un futuro? ¿Tienes algún concierto por ahí para estar pendiente, para que puedan asistir, dónde pueden conseguir las entradas? Coméntanos, ¿qué planes tienes? Claro, bueno, actualmente estuve todo este mes rodando en la ciudad de Loja, en los bares allá. Una buena acogida, dando gracias a Dios, tuve una buena acogida. Vine para acá, al norte del país, porque fue un evento que me llamaron acá en Otavalo, pero ya pasó la semana pasada. Estamos arreglando también en Cayambe, todavía Quito no estamos llegando, esperemos que sí, pero más nos veremos si es que es en Cayambe, lo que sea, mediados de abril, ¿sí? Estén atentos a las redes sociales de Alex Dravi, como es en el fanpage Alex Dravi, lo que es en el Facebook, ¿no? Lo que es en el Instagram como Alex Dravi 86 y el Twitter Alex Dravi 86 igual. Así que ya saben, melomaníacos, ya están pendientes de todas sus redes sociales de Alex Dravi para que no se pierdan ninguna noticia de él. Exactamente. De aquí va para largo, que no para. Dios quiera. Una cosita, sí, tuve el agrado de que me pidieron mis temas en Colombia. Se fueron el mes pasado, pero como esto no es de carrera, sino a ver qué es lo que pasa, esperemos que... Oportunidades. Exactamente, pero lo gustoso y dichoso es que están, me pidieron en Colombia. Internacionalizándose. Exactamente. Entonces esperemos que a futuro venga algo nuevo. Otra preguntita fuera del contexto musical, a ver, si tuvieras que escoger una persona para tener un café, una conversa, pues artista, autor, lo que quiera, ¿cuál sería? ¿Específicamente escritor, artista o persona común y corriente? Que quieras, con quien quieras. Con quien tú desees. Puede ser hasta personas que hayan fallecido, no sé. Ya. Sí, con mi abuelo. Me lo diera Dios una tarde, unas 3 horas y sentarme a tomar un café con él. Que bajara del cielo y estar con él. Vamos conociendo el corazón noble de alguien. Eso. ¿Quién me desearía eso? Y eso sí. Sí, tenemos muchos guardados ahí. Exactamente. Eso es lo que pidiera para recibir muchos consejos más de los que él me dio. Gracias a él es lo que... No he hecho cosas en mi vida que tal vez después pueda arrepentirme. Desde pequeño siempre estuvo ahí diciéndome: esto haz, esto no hagas, si tienes sueños, lucha, porque eso fue lo que él me dijo. No importa si después lo cumples o no lo cumples, pero el rato de que tú llegues a una cierta edad, tú vas a decir: por lo menos lo intenté. Lo conseguí o lo intenté. O lo intenté. Sí, lo conseguí. Porque después tú puedes, tal vez ya llegues a la edad de avanzada y digas: ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? Exacto, nos quedamos con esos del y si hubiera y quizás. Exactamente. ¿Qué tal si hubiese pasado esto? Tantas dudas que en verdad tendríamos que haberlo hecho en vida. Exactamente, entonces fueron las palabras de él. Y por último, él cogió y me dijo: nada, pues. Sí, esto que tú vas a escoger, porque ya sabía que iba a escoger. Esto que tú vas a escoger no es un camino fácil. Esto va a ser duro. Y siempre va a haber puertas más de que te las abren, van a cerrártelas. Pero si las personas que te las cierran, que no sea tu decaimiento, sino sea tu impulso para seguir adelante. Así es, Alex. Y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en Somio Melomaníaco y en Radio CC. Así que te deseamos muchos éxitos para ti en tu vida profesional y en tu vida personal.

quiera propasar. Ella no renuncia a los principios que atesora. La nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, él no llora. La nena no se rinde ni la nena llora. Esta canción nos puede hacer llorar directo al alma. Y bueno, ahora hablemos de Rihanna, cantante, actriz, modelo, empresaria y diseñadora de moda. Empezó su carrera en el 2003 al audicionar para el productor Evan Rogers. Desde el 2009 al 2012 lanzó su álbum anual y todos certificados platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos. Rihanna ha logrado posicionar 13 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la solista más joven y más rápido en lograr esta hazaña. Ahora escuchemos uno de sus éxitos, Diamonds, de su álbum Unapologetic, lanzado en el 2012. Melomaníacos, disfruten de esto. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, chamber like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Increíble canción de Rihanna. Personas parecidas a un diamante que brillan en medio de la oscuridad. Sigamos con James Blunt, cantautor británico que alcanzó la fama en 2005 con su primer álbum Back to Bedlam y su sencillo You Are Beautiful. Su estilo es una mezcla de géneros musicales que incluyen pop, rock, folk con un matiz acústico. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con 2 premios Brit, 2 premios Ivor Novello y fue nominado a 5 premios Grammy en 2006. Así que vamos a suspirar con You Are Beautiful de James Blunt. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Canción exacta para explicar ese amor a primera vista. Nos enamora James Blunt. Y ahora sí, a petición de nuestros melomaníacos, vamos con Marqués, artista juvenil que sus canciones han sido reconocidas a nivel nacional por su originalidad. Su interpretación ha sido resaltada como auténtica y su personalidad hace que tenga un complemento perfecto para ser un artista que fácilmente logra ganarse el cariño del público. Escuchemos ahora Mi Tierna Despedida, que viene a petición de Jake Andrade, que por cierto, envía un saludo y abrazos para Zambita, a quien quiere muchísimo. Mis chicas, abrazos y disfruten de Marqués. Has humillado tantas veces a este corazón masoquista y te has confiado de su amor por ti. Pero esta vez no tomaré tu mano para detenerte, ni correré tras de ti por miedo a perderte. Pues hoy me doy cuenta que no mereces tanto de mí, ni que yo merezco tan poco de ti. Por eso, esta es mi tierna despedida. Dices que te irás otra vez. Crees que mi vida está siempre bajo tus pies. Me pateaste en el alma, pero vas a extrañar cómo yo fui en la calma. Vete a la miel, que no vale ni ver atrás. Y a ver si así dejas esa cara de culpabilidad. Y estoy cansado de ver cómo muerdes la mano pendejo Milo. Dejaré de cortarme con tu filo. Ahora le pongo un freno, porque me vale un cuerno. Vete a la mierda. Marqués nos dejó a todos sin palabras con su nueva canción, que por cierto ha sido muy solicitada aquí en Insomnio Melomaníaco. Pero ahora vamos a regresar unos añitos atrás para escuchar a Roberto Carlos, cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la música popular y uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, más de 125 millones de copias. En los años 80 lanza su tema El Gato en la Oscuridad,